Diego, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿cómo les va? Bueno, muchas gracias por haberme invitado de vuelta este año a conversar. Hoy te debemos la presencia de nuestro amigo también, Sebastián Touza, que por sus obligaciones académicas no podía venir, pero nos estará acompañando en los próximos encuentros. Así que muy bien, me parece bien respetar las obligaciones académicas. Muy bien, le mandamos un abrazo de paso. Hola, buenas noches. Diego, te hago una consulta así para arrancar, que no tiene que ver en sí con el tema, pero ¿este año vas a visitar Mendoza? Ah, bueno, sí, el 24 de marzo nos encontramos en la marcha con Sebastián y estuvimos conversando sobre la posibilidad de hacer una visita a fin de año y sí, para hacer algunas actividades, así que es muy probable que haya una visita así. Y bueno, estaremos hablando de alguno de los temas que tocamos acá habitualmente, supongo. Sí, con Sebastián lo que conversamos era un poco por ahí desarrollar un poco más, digamos, cómo es esta nueva derecha que hace todo un discurso sobre el neoliberalismo, pero que no es exactamente el discurso conservador de los años 70 de la dictadura, ni siquiera es el mismo discurso del menemismo, ¿no? Tratar de comprender un poco cómo va recuperando la subjetividad producida por los movimientos populares, por los movimientos creativos, esta nueva derecha, un poco la figura de Alejandro Rosisner, ¿no? Que en su momento sacó un libro explicitando un poco el proyecto del PRO desde su visión más posmoderna, ligado a los nuevos espiritualismos, también a lecturas filosóficas de Nietzsche, de Foucault. Es decir, cómo es ese sistema de apropiaciones y tratar también de comprender un poco por dónde pasaría la renovación de la crítica nuestra a todo ese mundo, ¿no? Sí, cómo también se muestra como un tipo cercano al rock, a la marihuana. Un tipo... Claro, lo es, ¿no? Él fue bajista, claro. Fue muy próximo a Spinetta. En su momento él le enseñó Nietzsche a los rockeros de los 80. Uh-huh. Me parece que el problema que tenemos es que no se trata de un engaño, sino de una conducción perversa de un fenómeno de creación o un fenómeno de orden. Entonces, me parece que es interesante tomarse en serio esto en la medida que funcione y que parece que algo dice y que no quedemos nosotros retrasados en la comprensión de cómo se van conduciendo estos fenómenos de subjetividad, ¿no? Claro. Bueno, esperamos entonces que se concrete la visita y podamos discutir. Supongo que gracias a la difusión de este programa va a ir un montón de gente, pero... Bueno, vamos al tema que habíamos planteado para hoy. Poco era discutir algo más coyuntural, si bien las últimas emisiones del año pasado habíamos estado hablando de algunas categorías o de algunos conceptos de análisis que utilizan ustedes. Ahora, o sea, me parece que la coyuntura, o sea, lo que fue el mes de marzo, muy movilizado, amerita un análisis, o sea, la visión que sería una visión otra que por ahí no encontramos en esta cuestión polarizada que se está generando del neoliberalismo por un lado y el peronismo, el discurso antineoliberal, pero que queda asociado con el kirchnerismo o con esto que ustedes identifican con los grupos que giran alrededor de la figura de Francisco. Bueno, contanos un poco, o sea, ustedes han sacado varios análisis, han hecho varias entrevistas al respecto y me gustaría que, o sea, puedas desarrollar un poquito ese tema. Bueno, a ver, el tema es la coyuntura mirada desde el lugar que hemos estado intentando mirarla estos últimos meses, ¿no? Uh-huh. Entonces, me parece que lo primero que habría que tener en cuenta es que después de las elecciones de fines del 2015, en la que fue Macri consagrado presidente en segunda vuelta, se da la situación de que el movimiento social queda, digamos, descabezado en términos de la conducción política que había tenido los últimos años, que fue mayoritariamente el kirchnerismo, ¿no? Entonces, lo que hemos presenciado a partir de ahí son grandes movilizaciones, una capacidad, digamos, de organización popular bastante llamativa, por lo menos si tomamos en cuenta la interpretación que buena parte del kirchnerismo tenía durante el año 2016, y era que la derrota política del kirchnerismo se debía a una derrota social de los movimientos, ¿no? Que yo creo que es una lectura nunca del todo explícita, pero sí una lectura bastante presente y bastante autocomplaciente. Quiero decir, lo que fue derrotada es la conducción política, no fue derrotada la capacidad de resistencia y de organización. Entonces me parece que lo que se arma a partir de eso es una discusión sobre cuál va a ser el nuevo escenario, el nuevo marco de representación política de estas luchas sociales. Cuando digo que las luchas sociales son fuertes, me refiero a lo que vimos en marzo. Vimos las marchas educativas, vimos las marchas de derechos humanos, vimos las marchas sindicales enormes y también vimos las marchas de las mujeres, el paro de mujeres, ni una menos. Entonces, a mi modo de ver, son una cantidad de masas que no son exactamente todas coherentes entre sí, pero expresan una capacidad de movilización y de organización bastante notable, bastante notable. Entonces, creo que en la disputa por saber quién va a ser el que logre finalmente darle representación política a esas masas, todavía la cosa está vacante, porque por un lado está así el kirchnerismo, yo creo que sobre todo como un tipo de afectividad, ¿no? O sea, se lo vio muy claro en la celebración del 24 de marzo en Capital, había mucha gente y el canto más recurrente es este vamos a volver, que normalmente es un canto kirchnerista, digamos, quiere decir que va a volver al gobierno en términos más o menos como lo conocimos. De todas maneras, hemos visto también que en el acto de la CGT hubo una reacción de las bases que muy rápidamente se le adjudicaron al kirchnerismo. Yo tengo mis dudas de que eso haya sido así. Parece que ahí hubo un poco de todo, básicamente unas bases que querían que realmente el paro se hiciera. Entonces, si el kirchnerismo va a volver o no a darle representación a todo esto, si todo este movimiento social va a ir por el lado del peronismo o no, me parece que son preguntas hacia adelante. Son preguntas hacia adelante y me parece que no están resueltas. Lo que sí me parece a mí en el verano aparecía con claridad, hay que ver si eso sigue siendo así como tendencia el año que viene, es la polarización, sobre todo en el término discursivo, ¿no?, del orden político en términos de dos grandes núcleos, creo que esto es lo que ustedes me preguntaban. ¿Qué es una polarización? Pero es una polarización que habría que examinarla. Por un lado estaría este polo propiamente neoliberal, yo incluso diría neoliberal laico, que, digamos, se va apropiando de todo lo que tiene que ver con las contraculturas, que tiene que ver con todo el mundo, digamos así, de las luchas dentro del marco de modernización, del capitalismo, que el macrismo tiende a representar o quiere representar, sobre todo con este ala más laica que son Rosisner, Durán Barba, Marcos Peña, etcétera. Digamos, si me acuerdo un poco, hereda cosas del progresismo del Frepaso, de ciertos sectores liberales. Y de otro lado, me parece que hay un polo más comunitarista, mucho más preocupado por el problema de la pobreza, del no individualismo, de los efectos sobre el campo social de las políticas liberales, y me parece que ahí lo que habría que pensar es que ese no es un campo estrictamente kirchnerista. Creo que la presencia de Francisco y el rol de la Iglesia es muy fuerte, que está en disputa con el liderazgo de Cristina y tiene una influencia hoy sobre los movimientos sociales bastante grande, ¿no? Sí. Sobre la CGT particularmente y varios de los grupos que ahí confluyen. Entonces, habría que ver si esto es una polarización en el sentido de que tiende a dividir al campo social en dos alternativas más o menos excluyentes, o tal vez lo que haya es también una complementariedad en la medida en que muchos referentes de los movimientos sociales contemplan una negociación con el gobierno en el que de que sean recursos y a cambio de dar una cierta gobernabilidad. La revista Crisis hizo una entrevista muy interesante el año pasado, hasta fin del año pasado, los referentes del movimiento Evita, a Pérsico y al Chino Navarro, donde ellos explican que, según su parecer, si el gobierno Macri no terminara el gobierno, si hubiese algún tipo de crisis social, lo más probable es que el escenario fuese más hacia la derecha. Entonces me parece que muestra bastante bien el pensamiento de este polo, digamos así, más comunitarista, que se recuesta sobre el liderazgo de Francisco, y que, por un lado, hace la crítica al liberalismo, por otro lado, ofrece gobernabilidad. Y ustedes hacían un análisis, o sea, diferenciando, por ejemplo, que saliendo de esta polarización, el fenómeno del movimiento de mujeres, que se muestra, o sea, lejano a ambos extremos de los polos, digamos, por decirlo de alguna manera. Claro, porque en la medida en que esta polarización es una polarización relativa, como todas las polarizaciones, por un lado, como decía, ofrece dos imágenes excluyentes muy diferentes de la sociedad, al mismo tiempo, por otro lado, es la manera de gobernar una sociedad, de mantenerlo relativamente estable. En cambio, creo que el paro de mujeres y en general el movimiento de las mujeres, por más que tiene una repercusión muy amplia, por más que en todos los sectores de la política y de la sociedad hay simpatías, por más que no es un movimiento excluyente que plantea una tercera posición en términos duros, sí me parece que ofrece algo que no es del orden de la gobernabilidad, que es muy crítico de todos los dos polos, digamos, si quieren de manera diferente, pero digamos, es tan crítico de la política neoliberal como del control que las iglesias pretenden tener sobre el cuerpo de las mujeres, sobre el deseo, sobre la vida. Entonces me parece que ahí del lado de las mujeres se recobran unos elementos que tienen más que ver con una cultura insurreccional, de reorganizaciones en redes, de acción directa, de rebeldía con respecto a los modos de opresión, de una denuncia muy fuerte de esto que se llama el patriarcado, la cultura machista, la violencia, y sobre todo creo que hay una inteligencia muy grande para ver cómo esto no es un problema específico de las mujeres en un sentido excluyente, sino que, como anda diciendo Rita Segato estos días, antropóloga argentina, Rita Segato estos días en Buenos Aires, en varios medios, es un problema que, digamos, concierne especialmente a la comunidad y también a los varones o a los hombres, en el sentido de que esa violencia patriarcal organiza una manera masculina de ser hombre, organiza un sometimiento de la mujer, pero también participa de la organización de las formas represivas, participa de la organización de las formas de trabajo, de las formas de explotación. O sea que de alguna manera del lado del movimiento de mujeres se renueva toda la crítica a las relaciones sociales, laborales, patriarcales, familiares, sexuales, institucionales. Y a mí me parece que hay un oxígeno y un aire nuevo y un horizontalismo, una imagen más horizontalista de la política que me parece que a todos nosotros nos dice algo, ¿no? Bueno, y otro elemento que ustedes incluyen en el análisis, o al menos estuvieron debatiendo el otro día con este politólogo Horowitz, Alejandro Horowitz. El tema de, o sea, después de las grandes movilizaciones, en un momento, o sea, aparece el tema nuevamente de la represión y cómo esto se presenta un nuevo escenario para los sectores que están resistiendo las políticas del gobierno. Si te puedes explayar un poquito en ese sentido. Sí, exactamente, digamos, el tema de la represión a los docentes, ya había habido antecedentes durante el paro de la CGT el jueves anterior, cuando se despejó el puente Pueyrredón, digamos, con fuerzas de seguridad que se está ocupando la izquierda, pero después el domingo posterior, hace dos domingos, cuando fue la represión en el Congreso, en la Plaza de la República, al grupo de docentes que estaba intentando instalar la plaza itinerante, Alejandro Horowitz, en una entrevista que le hacíamos, Alejandro Horowitz es sociólogo, periodista, escritor, autor del libro Los Cuatro Peronismos, que es un libro extraordinario, él nos explicaba que a su modo de ver, que también coincide la última nota del domingo de Horacio Verbisky, lo que ocurre es que hay un cambio de escenario, en el sentido de que el gobierno ha pasado a una ofensiva en relación a la protesta social y a los movimientos sociales muy definida. Yo creo que eso ya se vio después del 24 de marzo, cuando se empezó a decir que los organismos de derechos humanos reivindicaban a la guerrilla de los grupos, digamos, años 70, y después con la actitud de Vidal frente a los docentes, ha pasado a ofensiva de manera bastante brutal, ¿no? Entonces me parece que Macri asume un poco esa posición, y que básicamente lo que está haciendo es consolidar, digamos así, defender un esquema de redistribución de los ingresos, un esquema de conversión de la economía de empresa, y lo que está diciendo con esa represión, que hay que pensar muy bien que ese tipo de represión no es una represión puntual que tiene por objetivo despejar una plaza, es una represión pedagógica que tiene por objetivo comunicarle a la población un cambio de clima y una intolerancia mayor para la protesta social. Entonces, lo que creo que se está comunicando es que no está en discusión en la Argentina la posibilidad de que trabajadores del sector público o en general, trabajadores que están preocupados por la paritaria, puedan desobedecer el esquema de ingresos que el gobierno tiene planteado y comprometido con grandes inversores, con organizaciones de crédito internacional, con consultoras. Por lo tanto, Horowitz concluía, el conflicto docente, como cada uno de los conflictos que aparece hoy en plaza pública en torno al salario, dejan de ser conflictos meramente sindicales y se convierten en conflictos directamente políticos. Y así hay que entenderlos, y así también hay que discutir, yo creo, con las estrategias de los sectores populares, cuando desarrollan paros, movilizaciones, etcétera. Digamos así, el gobierno quiere que el costo de la movilización aumente, que la amenaza del muerto esté ahí en juego, y del lado de los sectores populares es muy importante comprender cómo hacer para ganar en estos conflictos, para que los mecanismos, digamos, que se ponen en juego sean eficaces en términos del antagonismo social y político, que en este momento sean juntos. Es muy difícil que haya una tensión sindical o social sin que se convierta en una tensión política de esta etapa. Bueno, me parece que ha sido bastante claro el planteo. Te agradecemos mucho, Diego, y seguimos en contacto el mes que viene con la columna Lobo Suelto. No sé. Sí, además así se llama el blog que tienen ustedes, anarquiacoronada.blogspot.com. Recomendamos a aquellos que vean las intervenciones de Rita Segato, que acaba de nombrar Diego, que muy interesantes respecto al tema este de la violencia patriarcal y cómo tratar el tema de las violaciones. O sea, hay unas entrevistas muy interesantes que le hicieron en algunos programas de radio. Así que, bueno, Diego, muchas gracias y un abrazo, nos estamos escuchando pronto. Pues perfecto, che, bueno, muchas gracias. La sed de los peces.